Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la edición 437 del Rincón del Fanático. Mi nombre es Iván López y con mucho gusto los saludo. La verdad que es un gran placer para mí estar en esta nueva edición y, por supuesto, con mis compañeros Roberto Torres y Luis García que me acompañan en esta edición. Buenas noches, Roberto, ¿cómo estás? Bueno, estoy muy contento porque llegó la NFL de vuelta. Estoy muy sacado de onda porque Brady acaba de volver de retirarse. Y fuera de eso, todo bien. ¿Tú qué tal? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Luis, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien, Iván, Roberto. Pues sí, sacado de onda por el regreso de Tom Brady. Fue el retiro uno de los más rápidos que hemos visto, pero qué bueno, le hace bien a la liga. Todavía sigue siendo un top 5, top 7 quarterback. Entonces, pues qué bueno que regresa. Ya hablaremos sobre las noticias de la NFL, entre otras cosas, pero muy bien. Claro, bueno, yo me imagino que Roberto está muy feliz porque Cristiano habló con Brady y bueno, algo pasó ahí, Roberto. No, no vas a tener que contar qué le dijo Cristiano a Tom Brady, porque el hombre después de eso decidió regresar. ¿Qué te parece? Es el amor que le tiene a Ronaldo, por eso. Yo creo. Bueno, encantadísimo, como decía al principio, de estar con ustedes en esta edición. Hay mucha, mucha, pero tela que cortar. Bueno, empiezo con Luis. Ahora voy a empezar con Luis, a ver qué nos trae. Estoy seguro que vamos a tocar los mismos temas. Luis, cuéntame que la lista es larga, pero empieza. Sí, de acuerdo. Pues principalmente hablar sobre los resultados de la Champions League de la semana pasada, que pues bueno, se esperaban los resultados como eran, y pues fue un partido más bien extraño, diferente, pero como muchas veces sucede con el triunfo del Real Madrid sobre el París Saint-Germain y pasa a la siguiente ronda. Y por el otro lado, enfocarme en las noticias de la NFL, como comentaba, que han estado bastante moviditas, y eso que todavía no empieza la agencia libre, ¿no? Entonces, esa parte va a estar bien y seguramente apoyarte con algunos resultados y partidos de Indian Wells que se está jugando en estos momentos, ¿no? Eso es correcto, eso es correcto. Indian Wells. Interesante. Roberto. Pues yo traigo muchas cosas. Obviamente el regreso de la MLB, ya se arreglaron el sindicato y la liga. Creo que platicamos de las ridículas sanciones que le hicieron al Querétaro, ¿sí? Por lo que platicamos la semana pasada, que yo decía que no iban a haber sanciones, pues entre eso y las que le dieron, siento que fue cero. Platicar de la LFA, Liga Fútbol Americano Profesional de México, que asistí ayer a un partido, platicar acerca de eso, y obviamente todo lo que está pasando con la NFL, ¿no? Desde que Russell Wilson fue cambiado a Denver la semana pasada, los mega contratos que ya están empezando a ver, y Brady, el regreso de Brady otra vez, y datos duros de Brady también. Ok. Sí. No, bien, bien, bien, bien, excelente. Creo que vamos a tocar pues distintos temas. Igual yo, pues creo que ya ustedes ya lo dijeron. Creo que traemos lo mismo y es cuestión de pues de irlo desarrollando, ¿no? En el caso de Tom Brady, ¿no? Que sinceramente, bueno. Yo recuerdo que Roberto me comentaba lo de hacerle una especie de programa o una mención a la carrera de Tom Brady. Y yo no lo había hecho porque yo tenía como esa espina, yo no estaba muy seguro de que Brady se iba a retirar como tal. O sea que menos mal, Roberto, que no hicimos el homenaje porque igualmente no hubiésemos quedado mal, ¿no? Porque igual iba a volver. No sé, tenía esa convicción. Nunca me creí en el retiro. O sea, ese fue un retiro engañoso, como dicen por ahí. Pero nunca lo comenté, siempre me quedé callado y preferí mantenerme al margen con eso. Algo pero... sabías seguro, Iván. Iván, si sabías esto de Brady, por favor, dame los números de la lotería, yo lo compro y nos vamos a Michas con el premio. No, dije que tenía el presentimiento, no dije que lo sabía, tenía el presentimiento de que no se iba a retirar. Y así fue. Hay miles de conjeturas, miles de... Uy, he escuchado cantidades de análisis hablando de por qué se retiró, de si realmente quería jugar con Box o si realmente quería jugar era con San Francisco. En fin, hay cantidades de teorías, que a la final son teorías. Y una de ellas, la que cobró más fuerza, obviamente, fue el por qué estaba Tom Brady en Stamford Bridge en el partido del Manchester. Y es que yo no sabía que los dueños del Manchester United eran los mismos dueños de los Tampa Bay Buccaneers. Yo la verdad es que eso yo no lo sabía. Entonces algo oculto había ahí, alguna cosa extraña, pues estaba sucediendo en el entorno de Brady y los dueños del equipo. Pero eso lo vamos a conversar en la sesión respectiva. Por supuesto, bueno, ha habido pues Champions, este torneo de Indian Wells, por supuesto la definición el regreso de la MLB, que bueno, este año me tiene un poco desilusionado realmente, pero bueno, finalmente va a haber el béisbol. Ha habido unos cambios, obviamente de un cambio ahí que hicieron los Yankees, que me entristeció un poco, pero vamos a tocar también ese tema. Y bueno, básicamente es eso, amigos, vamos a empezar a desarrollarlo y yo no sé si ustedes quieren empezar si empezamos de final, o sea, ¿cómo quieren empezar? Empezamos con el béisbol, yo creo que pudiésemos arrancar por ahí, si les parece. Perfecto. Sí, sí, adelante. Bueno, perfecto. Entonces, comencemos a hablar del béisbol. Bueno, esto fue una novela, como todos saben, que empezó con el conflicto entre los dueños de equipo y la asociación de peloteros y el sindicato, ¿okay? Obviamente, todo lo que no habían logrado llegar a un acuerdo y lo que se tenía era el riesgo de que no hubiese béisbol en esta temporada. Obviamente... había ¿cómo les pudiese decir? Había temor, pues, de que quizás la temporada se pasara demasiado, o bueno, o quien quite se hubiese suspendido, en fin. Lo importante es que se reanuda, todo se reanuda. De hecho, ya empezaron los movimientos, pero de manera fortísima, a hacer cambios, trades, en fin. Y está pautado, pues, que las series que habían sido clausuradas, o sea, las dos primeras series de la temporada iban a ser, habían dicho que se iban a clausurar, pues resulta que ya al haber llegado a este acuerdo, pues vamos a tener los 162 partidos. Y bueno, ya comienza, no sé si ya habrán juegos directos, porque normalmente comienzan a jugar, o mejor dicho, la preparación de la pretemporada, los campos de entrenamiento, pues siempre arrancan lanzadores y receptores, y después se van uniendo el resto de los demás jugadores. No sé si esto lo van a omitir y de una vez van a comenzar con los juegos de exhibición, pues no tengo esa información, no sé si ustedes lo saben. Lo cierto del caso es que tenemos béisbol, señores, y creo que Bueno, las cosas aparentemente llegaron a un final feliz, como dicen por ahí, el cuento de hadas. Bueno, ¿qué opinas de esto, Mira, Luis? te cuento, Iván, la temporada va a empezar el 7 de abril. Sí, efectivamente, se iban a suspender las 2 primeras semanas, incluso ya habían dicho que iba a recorrerse al inicio de temporada hacia el 15 de abril. Sin embargo, una vez que se logró el acuerdo, dijeron que el 7 de abril comienza la temporada y va a ser juegos de pretemporada directo. Yo creo que todos los jugadores deben haber tenido la orden de seguirse preparando, de estar en forma, de ponerse en forma. El 17 de marzo, es decir, por ahí del jueves, hoy estamos a 13, ¿verdad? Sí. Entonces el viernes 14. Es 14. 14, ¿no? Sí, 14, 14. el jueves empiezan los juegos de pretemporada, de exhibición. Lo de siempre, la Liga de la Toronja y la Liga en Arizona. Entonces van a ser 3 semanas de juegos de exhibición o de práctica y va a empezar el 7 de abril, la temporada oficial. Súper Ok. bueno. Bueno, interesante. Interesante. La Liga del Cactus y la Liga de la Toronja. Sí, de Um, cactus, ajá. pero, pero por supuesto que no hubo chance de hacer digamos, el entrenamiento entre lanzadores y receptores va a ser omitido. Y bueno, sobre la marcha irán pues atando toda la parte de lo que sería la pretemporada con los juegos de exhibición. Esa parte pues queda mocha, como decimos aquí en Venezuela. Bueno, ¿qué te ha parecido a ti, Roberto? ¿Estás contento? ¿Qué sensación, qué feeling te da el inicio de la temporada? Estoy súper contento, extasiado, feliz. Vamos a tener temporada y además lo mejor es que es temporada completa. No es recortada, no se quitaron estas semanas. Híjole, estoy súper contenta porque ahora sí vamos a empezar a platicar mucho de béisbol. Nos vamos a meter fantasy, vamos a disfrutar. Vamos a ver cómo Houston gana la Serie Mundial. No manches, cabrón, estoy súper. O sea. Pero fuera de eso, Bueno, va. ¿qué onda? Dime. No, no, te iba a decir que, bueno, obviamente en esta edición no lo vamos a hacer, pero en la siguiente edición yo les propongo que demos nuestros pronósticos, porque siempre es interesante saber qué pensamos de qué equipos van a llegar, ¿no? Haciendo obviamente un breve análisis de lo que trae cada uno. Pues bueno, se pudiese hacer un vaticinio previo como hicimos como en la NFL, a ver qué pasa ahí con nuestros pronósticos, digamos, preinicio de temporada. Entonces, Sí, si les parece. de acuerdo, de acuerdo. De hecho, yo les propongo que pronostiquemos los 6, porque recuerden que esta temporada ya va a haber 6 equipos de playoffs. Entonces, ¿quiénes van a ser los 6 equipos de playoffs? ¿Quién llega a la Serie Mundial y quién es el campeón? Va, me Ok, superó. perfecto. Sí. Y además Bueno. también de decir si es que para una semana, Carlos Correa todavía no aterriza equipo, también a dónde podría llegar y demás. O sea, creo que vamos a estar con algo súper bueno. Y nada más déjeme decirle algunas de las acuerdos a los que llegaron los dueños junto con el sindicato. ¿Sale? Lo primero es que jugadores jóvenes, ¿sí? Adolescentes de República Dominicana, Venezuela y otros países van a entrar a un draft en vez de entrar a la agencia libre. ¿Ok? También de igual manera, el luxury tax subió a 240, perdón, a 230 millones de dólares y por los siguientes 5 años va a subir hasta 244 millones de dólares. También de igual manera, se va a tener incrementos de salario ¿sí? Haciendo que el salario mínimo inicie en $700,000 y vaya subiendo $20,000 anuales hasta llegar a $780,000. Eso estuvo muy bueno porque el salario mínimo del año pasado era $570,500. Y brincar de $570,500 a $700,000 es un gran avance, ¿sí? Y nada más para que se den una idea. El impuesto de lujo en el 2011 era de $178,000,000 y brincó $210,000,000 el año pasado. Entonces sí aumentó, ¿no? Obviamente va a haber un tiempo límite entre cada picheo, con lo cual están buscando que los partidos sean de máximo 3 horas, acorde a lo que muchos de los datos duros que platicamos en semanas pasadas, ¿no? Ok. Pues es. Muy bien. Sí, bueno, muy interesante. Muy interesante. Bueno, y entrando ya en la parte y el acuerdo, obviamente, una de las cosas que esta temporada va a hacer impacto, porque es primera vez que se hace, esto es una, a ver, ¿cómo les diría? Para mí es como un sacrilegio haber cambiado, o sea, va a ser muy raro ver bateador designado en la Liga Nacional. Esto trae un cambio, pero tremendo, ¿no? Da un giro, ¿no? A lo que venimos acostumbrados, al viejo circuito. Y bueno, esto va a hacer que vamos a ver a muchos peloteros veteranos de poder, pues, tener un cupo en cada uno de los equipos que conforman la Liga Nacional. Esto va a ser algo, esto es algo totalmente novedoso. A mí no me gustó la idea, pero bueno, yo creo que todos los deportes evolucionan y si los cambios son para mejor, pues no se hable más del asunto. Claro. Creo que lo importante pues es ver de qué beneficia. Realmente yo no entiendo cuál es. No sé si sea más bien por ahorrar tiempo, porque sea, ya sabemos que cada vez que van los pitchers a batear, pues luego los cambian o hay bateador designado, etcétera. Y pues yo creo que por ahí, porque el béisbol con bateando el pitcher tiene un sabor diferente, ¿no? De estrategia. Y cuando un pitcher llegaba a conectar home run, era fabuloso. Yo me acuerdo de los home runs de Fernando Valenzuela o este home run de, ¿cómo se llama? De Bartolo Colón a sus 48,000 años, no sé cuántos tenía exactamente. Fue sí. Así como que ¡wow! Sí. ¿No? Eso se va a perder, ¿no? Ahora va a haber puro pues bateador designado que pues va a tener que, digo, no va a tener, más bien va a perder ese saborcito. Y pues bueno, que sí, por vas. Iván. No, disculpa, que decía que los managers en la Liga Nacional se graduaban, o sea, era jugar en la Liga Nacional, ser un manager muy bueno, aprendías estrategia, jugabas con el score, jugabas con el turno del pitcher. Era una escuela, era una universidad para los managers cuando tenían que dirigir en la Liga Nacional. Ahora esto se pierde. Y bueno, le da otra connotación, ¿no?, al asunto. Vamos a ver cómo se desenvuelve esta cómo se acostumbran los equipos de la Nacional a, a tener un bateador designado. Cambia totalmente el esquema de juego, en fin. Va a ser algo novedoso por ese lado, lo del bateador designado. De acuerdo. ¿Y cómo ven algunos de los cambios más relevantes? ¿Los han escuchado? Fuera de los que platicé. ¿Alguno de los qué, perdón? Cambios de jugadores más de equipo, más relevantes. Sí, pero... Bueno, si me permite empezar. Ajá. No, vas, Iván, por favor. Sí, bueno, si me permiten, voy a empezar por el cambio que me ha dolido más, que fue el día de hoy que hicieron los Yankees de Nueva York, un cambio que a mí me pareció un trade que sí me pareció algo canica, porque salieron de, o sea, para poder salir de Gary Sánchez. Estamos claros que los Yankees necesitaban un receptor defensivo, un receptor que no tuviera los problemas que tenía Gary Sánchez, y estaba de anteojito que iba a salir. Pero el equipo que consigue en el trade es con los Twins de Minnesota, pero los Twins de Minnesota, de una manera muy habilidosa, le dijeron a los Yankees que aceptaban el trade por Gary Sánchez, pero que le tenían que dar a cambio también a el jugador colombiano Gio Urshela, que había sido uno de los pilares. De hecho, los Yankees no lo iban a cambiar. Tercera base. Y entonces entonces ahora los Yankees adquieren a Josh Donaldson, un jugador que, bueno, Roberto ya conoce la expresión, que está quemado. Josh Donaldson está quemado, señores, quemado. Y me parece una pésima adquisición. Trajeron a Josh Donaldson, trajeron a un campo corto llamado Isaías Falafel, no me acuerdo el nombre del tipo. Isaías... Kiner Falafel. Me disculpan. Falefa. Kinef, exactamente. El nombre se me complica un poco. Es un buen jugador. Y él estaba en Texas y acababa de ser cambiado a Minnesota. Pero a ya Minnesota. Le habían echado el ojo los Yankees. Yo ya había escuchado que les interesaba. Es un jugador que juega catcher o tercera base. Empezó jugando catcher y terminó en la tercera base como fijo. Entonces, pues juega un poquito de comodín y a lo mejor eso fue algo que les llamó la atención a los Yankees. Sí, bueno, y también adquieren a un jugador, a un receptor que más bien es utility porque juega varias posiciones, pero más que todo es receptor. Entonces, yo creo que en este trade pues salieron ganando los Twins de Minnesota, porque adquieren a un tercera base más joven como Urshela, con un gran futuro, un tercera base de poder, y se hacen de un Gary Sánchez que si bien es cierto no es un jugador defensivo élite, pues es un tipo que te puede sacar 35, 36 bolas del parque, un tipo que tiene poder. Por eso me parece que fue canica el trade para los Yankees, porque yo les repito, para mí Donaldson es un tipo que está retirado del béisbol, está quemado. Y bueno, no se justificaba. Creo que habían otras piezas que pudiesen haber ofrecido. Pero bueno, así son los trades. Y Minnesota pidió que fuera Gio Urshela. Y para poder salir de Gary Sánchez, pues tuvieron que entregar al tercera base colombiano. Muy lamentable. Ese fue el movimiento por parte de los Yankees. No sé si ustedes... para ver qué otro movimiento hubo por ahí. No sé si tienes algún otro movimiento, Luis, que... Sí, me llamó la atención Carlos Rodón, que las dos últimas temporadas pichó muy, muy bien. Incluso tuvo un juego sin hit ni carrera el año pasado con los White Sox. Se fue a San Francisco. Y San Francisco, que es de esos equipos calladitos, sabemos que el año pasado tuvo más de 100 victorias, ¿no? Fue líder, creo, en una parejera con los Dodgers, pero... pues se están reforzando bien. Y por el otro lado, hoy Matt Olson, este cañonero de los Atléticos de Oakland, los Atléticos, pasa a ser de las filas de los Bravos de Atlanta, el campeón reinante, ¿no? Porque, pues, Freddie Freeman está en duda su futuro con los Bravos porque hay 3-4 equipos que le están coqueteando para que se vaya con ellos, y en caso de perderlo, pues tienen que tener un buen cañón, y creo que es un buen sustituto Matt Olson. Su único pero que le podríamos decir a Matt Olson es que, como buen cañonero, mete muchos home runs, empuja muchas carreras y se poncha demasiado. Pero creo que son los, hasta ahorita, como los trades o contrataciones más relevantes. No sé si tengan por ahí otro. Ah, Verlander, claro. Sí volvió a firmar con los Astros de Houston, Robert, para que no... Sí, pero eso lo hizo antes de que se fueran a la huelga. Desde antes. Fue el contrato que firmaron antes, o sea, de ese estaba seguro. Ah, ok, de acuerdo. No, pero ¿qué te parecieron estos trades, Roberto? ¿Te agradaron o no te agradaron? No sé, la verdad, no sé. Siento que, bueno, el de Matt Olsen es un jugador que he tomado algunos años en Fantasy y sé del potencial que tiene. Entonces, si se está yendo a Atlanta, pues debe ser algo bueno para Atlanta y confío que también para él. Pero recordemos que ha habido cambios. ¿Cómo se llamaba este? ¿Aaron Judge? Sí, él estaba... Ajá. No, Aaron Judge es de los Yankees. Sí, pero él estuvo antes con Marlins. No, Stanton. ¡Ah, Stanton! Carlos Stanton con los Marlins. Exacto, y que se fue con Yankees, ¿no? Sí. Y no fue lo mismo. No fue lo mismo. No, para nada. Digo, yo creo que estos grandes cambios no necesariamente implican que van a ser grandes jugadores en el siguiente equipo. Sí. Claro. ¿Te parece, Roberto, que Matt Olsen pueda calzar los puntos de Freddie Freeman? No. Freddie Freeman es más joven, es mejor, es más longevo. Ok. Y bueno, otro jugador que ahorita recordando es Nelson Cruz. Nelson Cruz se va a los Nationals de Washington. Y Nelson Cruz, ahí yo creo que va a disminuir mucho sus oportunidades. Él tiene 449 home runs, es decir, le faltan 51 home runs para llegar a esta marca emblemática de 500. Pero él, sabemos que siempre ha sido, que siempre ha sido bateador designado. El problema que yo dije, no, pues en la Liga Nacional no va a poder tener el mismo número de partidos o de veces al bat, pero ya estoy recordando que cambiaron la regla, entonces sí va a poder tener, y yo creo que va a llegar a 500 home runs. Ya lleva una carrera de 17 años, pero lo vale. Es un muy buen bateador, sobre todo. Sí, bueno, para mí está un poco quemado ya también, y bueno, Nelson Cruz, recuerden que también tuvo algunos problemillas por ahí con sus tasas prohibidas, en fin, no está fácil el asunto. De acuerdo. Pero bueno, es un jugador de poder. Bueno, de resto, pues yo creo que faltan todavía muchas transacciones por hacerse. Los equipos están ya a todo vapor. Y ya previo al comienzo de la temporada, pues bueno, yo creo que vamos a seguir viendo algunos movimientos interesantes entre los equipos. Así que, bueno, tenemos que dejar eso para después y seguir analizando esto con más calmita. Por lo pronto, lo que sí sabemos es que va a haber béisbol y que la temporada comienza en abril, el día 7, ¿cierto? Así es. Sí, sí, sí. Así es. Perfecto. Oye, yo quedé la semana pasada a platicar lo que era la formación Shift, que no la había encontrado, y ya la encontré, ¿sale? La formación Shift es una estrategia de defensa en el béisbol, en el cual la defensa mete varios jugadores de un lado del campo. Entonces, la MLB define que un shift oficial es aquel en el que tres de los cuatro infielders están posicionados de un lado de la segunda base al momento del shift. ¿Sí? Sí, que es una formación que cada vez se ve más, ¿no? Contra ciertos jugadores en esta época actual. Así es. Sí, sí, sí, sí. Ok. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con esa regla, la verdad. Me parece que no tiene ningún sentido. Desde mi punto de vista. Porque... Bueno, termina, perdón. No. Me parece que no tiene sentido. O sea, si tú sabes que ese jugador va a batear por ahí porque la sabermetría te dice que ese jugador va por el right field, tú te estás adelantando a algo que honestamente un porcentaje muy alto puede pasar, pero le estás quitando también la ofensiva a ese jugador haciendo ese tipo de formaciones. Yo creo que eso es cuestión, a mí me parece que no debería ser así. Los jugadores tienen que mantener su posición en el campo. El shortstop no debería pasar de la segunda base, ¿ok? En adelante. Igual que el tercera base. Yo creo que para mí me parece que eso no debería ser. Igual debe ser tradicional en ese aspecto. Mantener sus posiciones tal cual como debe ser, porque entonces le quitas al bateador, le estás quitando ofensiva. Bueno, no sé. Debe ser que yo soy un poco del béisbol romántico, ¿no? Del béisbol de antes. Es cuestión de, no sé. No sé qué opina Luis, pero a mí no me gusta esa formación Chief. O no debería ser, mejor dicho. Estoy de acuerdo, ¿eh? A mí tampoco me gusta. Veo que les da resultado en la mayoría de las ocasiones o en un alto porcentaje, por eso lo siguen haciendo. Y a veces no le sale, ¿no? El jugador empieza a acomodar sus pies o a hacer un swing un poquito diferente y ya cambia todo. Pero no sé, no sabría, no lo había pensado de hacerlo regla o no. Creo que el equipo defensivo o la defensiva del equipo está buscando cómo suprimir pues a los bateadores y creo que encontraron la manera, ¿no? En gran parte. Tampoco me gusta, no me gusta ver las formaciones, pero creo que sí resultan bastante efectivas o tienen un alto porcentaje de efectividad. Pero ni modo, lo vamos a seguir viendo. Sí, no, definitivo. Eso sí, eso creo que llegó para quedarse, pero hay sus detractores. Sé que hay muchos detractores, entre eso está mi persona. Bueno, bien, entonces vamos a concluir con el béisbol. ¿Qué les parece si pasamos para hablar rapidito de la Champions, Luis? Porque, wow, qué controversia que vamos a hablar básicamente de lo sucedido en el partido de Real Madrid contra el Paris Saint-Germain. O sea, esa primera jornada que tuvimos el pasado miércoles en ese par de partidos donde el Manchester City empató con el Sporting, pero bueno, le sirvió para pasar porque ya habían marcado 5. Y bueno, el agregado pues le favorecía ampliamente. Era muy difícil que el Sporting pasara. Este empate, bueno, yo pude ver el partido Y bueno, una decisión ahí del VAR que no me pareció pues es una posición adelantada un poco dudosa ahí en un gol de Gabriel Jesús que me pareció que wow, un poquito dudosa. El VAR decidió que no era gol. Pero bueno, el Manchester muy superior y por supuesto se agregaron otras cinco, era imposible de superar. Y bueno, y después el partido polémico, Luis, el partido polémico donde el Real Madrid estaba perdiendo en el segundo tiempo un gol por cero, un Madrid que se veía aplacado, se veía triste en el campo, se veía todo trabado, y en una jugada que, a ver, yo soy del Madrid, Roberto lo sabe, yo soy madridista. Pero esa jugada fue una jugada muy controversial porque en las reglas del fútbol dice, ok, que tú no puedes tocar al árbitro, perdón, no puedes tocar al portero porque falta. O sea, el portero tiene esa peculiaridad que no lo puedes tocar. Y en esa jugada fortuita, bueno, fue un pase un poco temeroso del central, uno de los centrales del Paris Saint-Germain, le pone la pelota a Donnarumma de una manera muy peligrosa y Benzema, Karim Benzema, muy inteligentemente, va a presionarlo. Pero yo que soy de Madrid, y me perdonan los seguidores, yo soy madridista también. Me parece que hubo desplazamiento de parte del francés. Yo no sé si es una presa, si tú lo viste así, pero para mí hubo falta en esa jugada. De acuerdo. Y por supuesto, eso cambió el partido. Esa jugada fue la que definió el partido, porque después de ese gol, pues el Madrid cambió totalmente su personalidad. El público empezó a meter bulla, comenzaron a presionar, comenzaron a creer que sí podían hacerlo. Y bueno, en menos de, imagínate, en el 61 fue ese primer gol, después en el 76 y después en el 78. O sea, los arrollaron en unos pocos minutos. Por supuesto que las consecuencias para el Paris Saint-Germain fueron tremendas. Ya creo que ustedes ya deben ya de saber lo que pasó en el Parque de los Príncipes, cuando fueron a jugar el partido, su partido de liga. Pues bueno, Messi abuchado, Neymar abuchado, el Donnarumma no jugó, pusieron a jugar a Keylor Navas. En fin, muy dura la situación de Paris Saint-Germain, por todo lo que están viviendo. Y bueno, Real Madrid pues logró el cometido, logró sacar el partido de manera muy buena, muy limpia, pero ese acto del primer gol fue lo que definió el partido y honestamente creo que ahí se equivocaron los árbitros. Ese es mi punto de vista. Luis, ¿cómo lo ves? Sí, de acuerdo. Vamos a ver un poquito más amplio el contexto. Creo que el juego, definitivamente, el Real Madrid fue mejor, salvo algunos minutos cuando cayó el gol del Paris Saint-Germain el primer tiempo y todo el resto del primer tiempo. Todavía incluso pudieron meter otro gol, que ahí sí hubiera sido muy, muy difícil porque iba a necesitar cuatro goles. Entonces, yo creo que se confiaron. Se fue 1-0 arriba con gol de Mbappé. Y dijeron, no, necesitan tres goles, tenemos controlado el juego, sí están un poco más atacando. Y bueno, viene esta jugada que bien dices, yo creo que sí hubo una carga, yo creo que sí se tenía que haber marcado falta, pero bueno, recordemos que no se pierde un juego por un error, es la suma de circunstancias, de eventos y de situaciones. Y creo que aunque cambió totalmente el ritmo del partido, el factor emocional, etcétera. A mí me sorprende cómo el Real Madrid puede ser contundente cuando tiene que serlo y aprovecha, es un equipo que aprovecha los errores del contrincante como ningún otro, y lo he visto a través de muchos años. Yo no soy del Real Madrid, al contrario, yo soy del Barça desde niño, ¿no? Entonces, pues me ha tocado ver más victorias del Madrid, aunque sabemos que el Barça ha tenido su época dorada, pero no, el Real Madrid pues ha sido ganador en Liga y en la Champions como nadie. Y me parece que tanto el error de Donnarumma como creo que fue en el tercer gol, no sé si fue Marquinhos, que también fue un error así totalmente infantil. Digo, ¿cómo pueden tener? Eso se me hace que es poco entrenamiento, es demasiado sobrados, se saben muy buenos jugadores y pues pierden el enfoque y pues bueno, pues les dieron la vuelta, ni modo, tenían la oportunidad de dejar fuera al Real Madrid y pues ellos se quedan fuera. No sé si escuchaste, Iván, por ejemplo, que incluso se encararon Neymar y Donnarumma. Es decir, el ambiente en el Paris Saint-Germain no está nada agradable. Yo no creo que vaya a continuar Pochettino. De hecho, yo pensé que iba a salir, porque pues bueno, sabemos que la Liga Francesa la gana con los ojos cerrados y con un pie cojo, ¿no? Pero pues de ahí no han podido ganar nada más, entonces, y además se han quedado lejos. Bueno, creo que llegaron, ¿no?, una vez a una final, pero pues no, otra vez se quedan en la orilla. Y bueno, creo que esta semana van a estar mucho mejor los juegos, porque todos están muy parejos, están todavía empatados, empezando por el equipo, como bien dices, de Roberto, ¿no? El Manchester United contra el Atlético de Madrid. Yo sé que el Manchester sigue siendo favorito, pero está en 1-1 y ahí puede ganar el que sea. Igual el Ajax y el Benfica están 2-2. La Juve y el Villarreal están 1-1. Que ese juego lo vi y en los primeros minutos metió gol la Juve. Yo dije, no, va a ser una goleada de la Juve. No, hombre, el Villarreal jugó muy bien, empató el juego, pudo haber ganado. Y yo creo que le va a dar un buen dolor de cabeza a la Juve en Turín. Y el único que creo que está definido es el Chelsea, que va contra el Lille en Francia. Decidido. Es un decir, porque sabemos lo que está pasando con el Chelsea, con el dueño, los jugadores tienen incertidumbre, entonces no, a lo mejor les puede afectar algo en lo emocional. Aún así, yo creo que va a pasar el Chelsea. ¿Cómo ves los juegos tú, Iván? Bueno, fíjate que, bueno, mañana tenemos partido, ¿no? Mañana juega el Ajax, recibe al Benfica, sí. Y el equipo de Roberto, que espero que Roberto nos comente este partido en el próximo podcast, el Manchester United va a recibir al Atlético de Madrid en un partidazo que va a estar muy bueno. Bueno, este partido de vuelta. Y el marcador global, bueno, eso va a estar ardiente. Y bueno, Roberto igual Roberto nos debe decir qué fue lo que le dijo Cristiano a Tom Brady, porque igual lo fue a ver para Old Trafford, ¿no? Así que, Roberto, ese partido tienes que verlo contra el Atlético de Madrid. Eso no te lo puedes pelar. Ay, mi querido amigo. Bueno, ¿y qué otros partidos, Luis? Ese partido, bueno, la Juve debería, bueno, ese agregado está interesante. El Villarreal es un equipo que no es fácil, pero va de visitante. Y el Chelsea debe ganarle al Lille sin ningún tipo de problema, definitivamente. Sí, y bueno, nada más de los juegos que se dieron, el pequeño sustito de Liverpool que cayó 1-0 contra el Inter, dominó el juego, pero aún así perdió 1-0 y en una de esas, pues le meten el otro gol y se tienen que ir a tiempo extra. Creo que igual fue, no esperaban que el Inter les diera batalla. No sé si tuviste el juego. No, ese partido no lo pude, lamentablemente no lo pude ver. Ok. Ese partido no lo pude ver. Y bueno, pues sí, veremos mañana. Creo que 3 de los 4 juegos van a estar muy parejos, salvo el del Chelsea. Y los otros 3 van a estar buenos, 2 son mañana y otros 2 el jueves, ¿no? Vamos a ver cómo van avanzando la próxima semana. Así es. Así es. Bueno, ya lo estaremos comentando. Bueno, ¿qué te parece si pasamos entonces del fútbol a comentar un poquitico lo que ha sido Indian Wells? Adelante, adelante, ¿sí? Sí, momento, bueno, Un momento, perdón. Antes de que te pases al tenis, nada más quiero platicar de las sanciones que le hicieron al Querétaro y preguntarle a Luis cómo ve las mismas y qué se dijo. Pero él vive en Querétaro, entonces qué mejor que él nos pudiera decir qué onda con lo del Querétaro, con el Atlas, cómo lo vio desde su lado. Claro, claro. Sí, por supuesto. A ver, ahí les va. Ok, las sanciones son las siguientes. A los grupos de animación, que realmente son las barras del Querétaro y el Atlas, se les impedirá la asistencia durante 1 año y 6 meses respectivamente para los partidos que su club juegue en calidad de visitante, no en su casa, ¿sí? También, de igual manera, pues ya, creo que eso era todo. Bueno, eso no son sanciones. Eso. Suspendieron 5 años a la directiva del Querétaro. Okay. Ellos estaban comprando el equipo al Grupo Caliente. El dueño del Querétaro era el Grupo Caliente, pero ya le estaba vendiendo a un grupo de inversionistas. Y entonces, ¿qué pasó? Que inhabilitaron a este grupo y le dijeron a Caliente, pues tienes que encontrar otro comprador, te damos 1 año. Y yo creo que los menos responsables, pues obviamente son los jugadores, los entrenadores, el equipo femenil, las fuerzas básicas. Entonces, porque se pensaba en desafiliar al Querétaro. A mí se me hace demasiado. Yo creo que el problema no viene por el equipo. Sí, faltó seguridad, faltó también por parte del municipio de Querétaro, pues salvaguardar la seguridad de todos los integrantes. Pero yo creo que había algo mucho más importante y era que era el momento ideal de acabar con las barras. Las barras son el grupo de animación, pero que efectivamente empezó de ser una porra familiar a ser una barra donde caben todos son la delincuencia. De hecho, se dice que el líder de la barra, de una de las barras del Querétaro, es un huachicolero de San Juan del Río, y él fue el que inició todo. Y el líder de una de las barras de Querétaro es nada más de este grupo delictivo de Jalisco. ¿Un poco de Jalisco Nueva Generación? Nueva Generación. Entonces, ¿a qué voy yo? La verdad, ahí está quien sea, ¿sí? Y corre mucha droga, venden mucha droga, les pagan para que asistan. Y la Federación Mexicana y el presidente de la federación tenían todo para decir, se radican las barras y no tuvieron los huevos para hacerlo. Nada más multaron a estas dos barras, pero al rato se olvida y al rato va a ser lo mismo en un Pumas América, ¿no? Realmente creo que le faltó mucho temple y decisión para atacar el problema de raíz. Querétaro, yo creo que a los dueños o a la directiva sí lo sancionaron bien, pues los desafiliaron a final de cuentas, al grupo, ¿no? Más bien creo que les tembló la mano para decir adiós a las barras. ¿Por qué? Pues que hay muchos intereses por parte de los dueños de los equipos, ¿no? Eso es lo que he escuchado, es lo que yo pienso, es lo que yo he visto, y pues bueno, un año o dos años van a estar calmaditos, pero luego va a pasar otra cuestión. Esperemos que no, ojalá que no, pero es que hay muchos delincuentes en estas barras, ¿no? Y bueno, creo que ya como último punto, se me fue la idea, ahorita me acuerdo, pero bueno, no sé si ustedes habían escuchado un poco de esto que yo había, que yo estoy comentando. Pues mira, yo sí había escuchado que era huachicoleros, no había escuchado del cartel Jalisco Nueva Generación, no había escuchado de las penalizaciones completas ya con esta desafiliación. Sin embargo, estoy totalmente de acuerdo contigo en que les faltaron huevos a la Federación Mexicana de Fútbol. Pudieron haber puesto un ejemplo, pero yo creo que hay tantos intereses probablemente monetarios de por medio o de poder. Claro. Para eso no lo hicieron. Prohíbo mi fuerza de choque en cada partido. Probablemente haya pensado algún dueño, ¿no? Sí, y quién sabe cuántas cosas vendan ahí, ¿no? En las barras. Dijeron que se va a... O sea, uno de los grandes problemas de este tipo de situaciones como la que se vivió en Querétaro es el anonimato. No se sabe quién fue, no se sabe quiénes son. Ok, luego los buscan, dan con algunos y ya. Pero el anonimato les permite hacer lo que quieren. Entonces dicen que van a credencializar las barras. Esa es su medida. Ahora todos van a estar registrados. Es como querer tapar el sol con un dedo, ¿no? No puede ser. Entonces eso va a pasar, porque dicen, es que eso se hizo en Europa. Sí, pero en Europa hubo una persecución durísima, sobre todo contra los hooligans, porque los hooligans a donde iban causaban unos destrozos terribles, y entonces tomó el problema, creo que en esa época, estamos hablando del 85, era Margaret Thatcher, y con todo dijo, tenemos que destruir a los hooligans, a las barras de los equipos, y lo lograron. Pero nosotros, ¿no? O sea, como países donde, pues, la impunidad, todo se mueve con dinero, etcétera, pues, a ver qué pasa. Ojalá que no haya consecuencias más adelante, pero era una oportunidad de oro para hacer algo importante. De acuerdo. Sí, qué lástima. Pero bueno, ok, pues ni modo, vamos a seguir. Yo sigo poco ya el fútbol mexicano, a lo mejor los partidos más clásicos o de arraigo o ya en semifinales y final, porque pues sí, también sé que no es el torneo con más calidad, ¿no? Sí, de acuerdo. Bueno, pues... Muchas gracias por tu comentario, Luis. No, de hecho quería hacerlo desde la semana pasada, pero bueno, ya como no pude estar, pues ya se me había pasado. Muy bien. Bueno, entonces, a ver si retomamos. Vamos a retomar entonces con el torneo de Indian Wells, que bueno, ha estado realmente interesante. Han habido sorpresas. No sé si te enteras, una de las sorpresas más, digamos, fue la derrota de Naomi Osaka. Realmente ahí lo que pasó fue que esta chica recibió un insulto de una persona en el público. La chica se descontroló, se puso a llorar, estuvo hablando con la juez de línea a ver si podían, estaban buscando a ver quién fue, pero es muy difícil saber quién pudo haber gritado algo entre tanta gente. Lo cierto del caso es que Naomi Osaka está sufriendo de problemas, problemas de depresión serio, y esto pues la ha afectado mucho, ¿no? El mismo caso que le sucedió a esta chica, algo parecido como lo que le sucedió a esta chica gimnasta norteamericana en las Olimpíadas. ¿Ok? Y bueno, esa fue una de las derrotas, digamos, más sonadas en este torneo de Indian Wells. Otra chica que fue derrotada y también fue sorpresa fue Garbiñe Muguruza, que fue derrotada en tres sets. Y por el lado masculino, pues bueno, lo más sorprendente, digamos como que la guinda del pastel, bueno, fue la derrota de Daniel Medvedev, el número uno, a manos del francés Gael Monfils, número 26 del mundo. Caramba, esto sí me parece que es la sorpresa del torneo, porque Medvedev era de los favoritos. Hay que decir que también Nadal ganó su partido. Rafael Nadal le ganó al británico Daniel Evans por 7-5, 6-3 y pasa a octavos de final. Igualmente Carlos Alcaraz, el español, que le ganó a Raúl Bautista Agut 6-2, 6-0, ahora se va a enfrentar justamente con Gael Monfils, que es el ganador de este partido. O sea que bueno, tenemos una increíble, vamos a tener unos octavos muy interesantes. Y en estos momentos se están jugando el italiano Jannik Sinner contra Benjamin Bons, contra el otro francés, y en la cancha número uno está jugando Jake Brooksby contra el griego Stefano Tsitsipas, que por cierto, este partido va un set por lado, partido complicado. El otro partido sí está en el tercer set, y la victoria hasta los momentos es para el jugador italiano, que va ganando justamente 4-2 en este tercer set. No sé si has visto algún partido, Luis. Sí, vi uno que otro, pero además de estas sorpresas que mencionaba, sobre todo de Medvedev, el otro que cayó fue Zverev, ¿no? Zverev cayó contra Tommy Paul, el norteamericano. Y pues esto es la continuación de hace dos semanas o tres, cuando fue el Abierto Mexicano, que los dos cayeron aquí. En esa ocasión descalificaron a Zverev. Recordarán que le dio unos raquetazos a la silla del juez de silla. Y bueno, pues otra vez Medvedev y Zverev salen, y bueno, entre los partidos que he podido ver, vi la derrota de Shapovalov. Francis Tiafoe venció 6-4, 6-4 a, ¿cómo se llama? Nakajima. Sí. Nakajima. Y bueno, creo que ahorita el que está enrachadísimo, pues es Nadal, ¿no? Lleva, creo que los 15 partidos jugados este año ganados, o 16, o no sé cuántos lleva, y es después de la derrota de estos dos sembrados, Medvedev y Zverev, son los, digo, no veo quién le vaya a dar a Nadal un buen susto. Me da gusto por el francés, el que le ganó a Medvedev, a Gael Monfils. A Gael Monfils. Ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Él es un jugador ya veterano que tenía mucho por dar. Y nunca pudo dar el estirón, siempre se quedaba en cuartos, siempre se quedaba en semifinales, incluso de Grand Slam, pero nunca dio el estirón. Y bueno, yo creo que ya a esta edad ya juega sin presión y por eso puede ganarle a alguien que sí tiene presión y sobre todo cuando acaba de ser el número uno, como Medvedev, ¿no? Rublev sigue, Tsitsipas ahorita está jugando, efectivamente. Vamos a ver la siguiente semana, pues cómo quedaron los resultados, ¿no? Totalmente, totalmente. Y en la rama femenina, pues bueno, hemos también tenido partidos muy interesantes, donde podemos destacar, digamos, la sorpresa fue la derrota de Victoria Azarenka. La española Paula Badosa está jugando en estos momentos contra su compatriota Sorribes Tomo. No sé cuál es el nombre principal de ella, pero el apellido es Sorribes Tomo. Y de resto, pues, esta chica Kudermetova, que fue la que derrotó justamente a Naomi Osaka, pues derrotó a Marie Bouzková de República Checa. Esos han sido los partidos hasta ahora de este torneo tan importante como lo es Indian Wells. Y bueno, iremos comentando, bueno, a la medida que vaya pasando el torneo, cómo han quedado rankeados y bueno, quién gana esta competición tan antigua y que tiene tanto prestigio como es Indian Wells. Claro, y déjame aprovechar, Iván, y hacerte una pregunta. Escuché que hay un fuerte interés del Abierto Mexicano de poder ser un Masters 1000 y no ser 500. Y que ya metieron solicitud, pero creo que hay otras 10 torneos que hicieron lo mismo o que llevan, y pues es un proceso largo. ¿Tú crees que tenga oportunidad Acapulco de ser Masters 1000? Mira, no lo sé, Luis, a ciencia cierta, pero yo creo que creo que le falta todavía un poquito. Creo que le falta un poco. Tal honestamente. Vez cantidad de público, que sí va mucho público, sí. Pero las primeras jornadas sí se ven las gradas vacías. Entonces, para llenar dos semanas. Sí, claro. O bueno, no son dos semanas. O sí son dos semanas, el Masters 1000 no. Creo que no. No, creo que no. No, ok, bueno, pero yo la veo difícil, porque además no sé contra quién compitan, no sé qué otras ciudades que si son europeas o en Estados Unidos, pues luego tienen mucho más dinero que en teoría el que tendríamos. Sí, claro, y lo el que tendríamos por acá. Sí. Pero bueno, ok. Es correcto. Bueno, muy bien, ya comentaremos los resultados de Indian Wells. Voy a recordarles que este fin de semana tenemos competencia tanto de Fórmula 1 como MotoGP, así que les puedo decir que oficialmente abrimos temporada de deportes a motor, cosa que me tiene muy contento, esto sí me tiene motivado este año. Tendremos primero va el Gran Premio de Indonesia, primera vez que se corre en este circuito. Eso va a ser muy interesante, pues este circuito se une a los ya conocidos circuitos de MotoGP, junto con lo que va a ser Argentina, Termas de Río Hondo, por ejemplo, que también se incorpora nuevamente al calendario. Eso me parece muy bien para Sudamérica, que tengamos una competencia una válida para el campeonato mundial de motociclismo a velocidad, así como lo es para México el recibir a la Fórmula 1, ¿no? Esto es bastante, bastante gratificante. Entonces, bueno, las cartas están echadas. Vamos a ver qué nos va a traer, qué nos va a deparar la Fórmula 1 con todas las, con el nuevo reglamento, con el nuevo director de carreras. Bueno, y esperando pues que las sanciones, si es que las hay, porque siempre hay situaciones que ameritan ser investigadas, pero que sean esta vez un poco más ecuánimes y que vayan un poco más en torno a la realidad y no al favoritismo de algunos pilotos. Así que bueno, buenísimo este fin de semana va a ser porque estamos reabriendo los deportes a motor. Les hago igualmente una pregunta. Fíjense que por alguna razón Checo Pérez no es tan querido por los pilotos. De hecho, en la votación entre pilotos de los 10 mejores corredores del año pasado, no pusieron a Checo Pérez, quedando él en cuarto lugar o tercero quedó, en puntos, no, cuarto. Y en esta ocasión ponen también a Checo Pérez como el posible número 8, el octavo lugar para ganar el campeonato, cuando tiene o está en la escudería con la que Verstappen fue campeón. ¿Qué opinan? ¿Ustedes qué saben o qué perciben de esta situación con Checo Pérez? A ver, bueno, inicio yo. Jamás me lo hubiera imaginado, a lo mejor en el entendido de que todos los pilotos de la Fórmula 1 son unas megadivas, pero a lo mejor se lo ha ganado a pulso, ¿no? ¿Qué será? No es cochino, pero probablemente tenga algo que ver con Slim, a lo mejor con un patrocinador tan fuerte detrás, no creo que haya nadie así. No me puedo imaginar el por qué. A lo mejor eso. Iván. Mira, a mí se me hace Checo Pérez un tipo entrador, un tipo agradable. Yo no sé por qué habrían de darle tan poco crédito, ¿no? A Checo. Yo creo que Checo es un piloto y lo demostró. Es un piloto duro, difícil de pasar, que tiene muy buena, tiene buena técnica. No sé por qué por qué lo están dando tan poco favoritismo a Checo Pérez. Creo que eso no debería ser así. Por supuesto, este año hay pilotos que vienen muy bien, como es el caso de Carlos Sainz en Ferrari, George Russell. Vienen chicos jóvenes que obviamente van a dar mucho de qué hablar. Pero lo de Checo Pérez, desconozco que tuviese algún tipo de ¿cómo pudiésemos llamarlo? Antipatía o algún tipo de, no sé, no me lo imagino, la verdad. Sí, perdón, alguna antipatía causa, no sé. Pero yo también lo siento él muy empático, muy agradable en su plática, pero pues no sé qué sea lo que pueda suceder. Porque sobre todo eso de que no fue votado entre los 10 mejores corredores del año pasado, entre los mismos pilotos, cuando quedó en cuarto lugar general, es muy extraño. Sí. La verdad que sí. Pero bueno, vamos a ver en Bahrein, el Gran Premio de Bahrein, ahí lo vamos a ver y estoy seguro de que el Checo va a tener, como siempre, una digna participación en la carrera, pues obviamente representando a toda esa comunidad latina que bueno, estamos pendientes de su performance y de sus resultados. Esa carrera va a ser el próximo domingo a las 11 de la mañana, desde el circuito internacional de Bahrein. Así que ahí, como dicen, disponga usted de las cámaras, cómprese unas buenas botanas y ahí nos vamos a ver el domingo viendo esta interesantísima carrera. Así que bueno, ahí los veo. Bueno, si no tienen algún otro tema del que quieran conversar, pudiésemos entrar de lleno en la NFL, que está bastante interesante. ¿Qué les parece? Antes de eso, Iván, nada más déjeme platicar de la LFA. Bien, okay. Bien. Bueno, pues la LFA es la Liga de Fútbol Americano Profesional de México, que ya el día de ayer se jugó la segunda jornada. Realmente solamente hay 7 equipos, ¿sí? Uno en el DF, que es en la Ciudad de México, que es Mexicas. El del Estado de México, que son Raptors. En Querétaro, que son Gallos Negros. En Monterrey, que son Fundidores. En Saltillo, que son Dinos. En Tijuana, que son Galgos. Y en Guadalajara, que son Reyes. Y entonces, esta liga retoma después de 2 años de inactividad, obviamente por la pandemia, en la cual, bueno, hace 2, 3, 4 años yo he venido platicando de la misma. Y se dio, y el día de ayer fui con mi hijo a ver el partido de Raptors contra Mexicas. Nos sentamos del lado de la porra, no barra, porra de Mexicas, ahí en Acatlán, Luis. Y fíjense que se llenó el estadio. O sea, el estadio tiene, no sé, yo creo que eran como 2,000 personas o más. La verdad no lo sé, pero mi hijo y yo llegamos, que habrá sido como media hora antes de que iniciara el partido, y tuvimos los boletos número 1,000. Entonces, y no cabía un alfiler, o sea, a la hora de haber iniciado el partido, no cabía nada, nada en absoluto. La verdad, estuvo el primer cuarto, estuvo aburridísimo, malo más no poder, y a partir del segundo estuvo muy bueno. Y fíjense que es como ver un juego de estrellas de la UNEFA. O sea, con puro jugador que sí le da, que sí es bueno. La verdad, estuvo muy bueno. O sea, reitero, del segundo cuarto en adelante. Y es algo que quiero seguir platicando. Y Luis, sé que van a jugar en Querétaro. Entonces, en un momento dado, en semanas posteriores, si no, me lanzo a Querétaro, compramos boletos y lo vemos. ¿Date? Claro, sí. Por supuesto. Te iba a preguntar, el marcador quedó 10-1. Sí. Al principio iban 2-0 en un safety, en un el long snapper lanzó el balón por arriba del punter. Entonces iban 2-0, luego 7-2, luego 8-7 y luego 10-8. O sea, estuvo interesante. Ok, entonces así fue. Con un safety al principio. Ajá, sí. Sí, por supuesto, cuando venga un juego y podamos ir los dos, con mucho gusto por acá te recibo y vamos al juego. Órale, perfecto. Pues va, eso era lo que quería platicarles de estos señores. Muy bien. Mira, Gallos contra los Raptors es el 24 de abril a las 3, por ejemplo. Contra Mexicas no veo. Es en México el 9 de abril. Y también el 17 es Gallos contra Reyes. Ok. ¿Y de dónde sacan eso? Esos nombres, por Dios. Pues, no sé, ellos lo pusieron. Mira, Iván, Galgos es muy es de una ciudad que se llama Tijuana, donde hay un grupo deportivo que se llama Caliente, que es el que Luis platicaba hace rato, en el que es calientes de apuestas. Entonces, yo infiero que Galgos pues está relacionado a las apuestas y todo, porque allá hay un galgódromo inclusive. Y nosotros seguramente les pusimos Gallos Negros porque el equipo de fútbol soccer es Gallos Blancos. ¿De dónde surgió Gallos Blancos? No tengo idea, pero pues ya en americano somos Gallos Negros, más rudos, más... Exacto. Así. Mira, pero en esa liga no pueden importar jugadores de la NFL, no pueden importar jugadores. Sí hay jugadores, cómo funciona es esto, tienen un máximo de 5 jugadores internacionales los cuales pueden contratar, ¿sí? Estos son jugadores que provienen de, obviamente, ligas menores, no de la NFL porque no se pueden pagar esos sueldos, pero sí de la CFL, que es la Canadian Football League, que es la liga de fútbol americano de Canadá, ¿sí? Entonces, tienen como un acuerdo entre esta liga y la canadiense, en la cual la canadiense dice, oye, pues aquí tienes un pool de jugadores, ¿no? Y entonces ellos, la LFA, cada uno de los equipos decide cuántos jugadores, con un máximo de 5, jala. Entonces, por ejemplo, ayer de Raptors había un cornerback que se notaba que era totalmente afroamericano. Y por ende, infiero que es de Canadá. Entonces juegan aquí estos 7 partidos y que también les funcionan como, pues, no nada más para ganar dinero, sino también, pues digo, para seguirse fogueando para lo que viene de la CFL. Y a su vez, la CFL tiene un draft, tiene como un combine con jugadores de la LFA y luego en su draft pueden agarrar jugadores propios de la LFA. Wow. Eso está interesante. Sí, señor. Muy bien. Bueno, pues va que va. Muy bien, pues si quieren, entonces podemos ya con esto pasar a la NFL. ¿Cómo ven? Noticias. Excelente, muy bien. Bomba. Sí. Unas mejores que otras. Pero bueno, creo que las más importantes relacionadas a 3 quarterbacks, Aaron Rodgers, Russell Wilson y Tom Brady. ¿Qué opinan? Exacto. ¿Cómo no, te faltó este? Uno. Ya, no, perdón, te faltó una. Mitch Trubisky. No, por favor. No manches, te pasas de reata, no. Hijos. O sea, ¿qué onda? No puedes comparar. No, a mí me parece. Está bien, pero también es noticia. Sí, claro, es noticia. A mí me parece. Es noticia porque. Tristísimo, pero bueno, vamos a empezar con las que sí impactaron. Pues sí. Bueno, pero es que a mí también me impactó. A mí también me impactó porque es que Mitch Trubisky es mejor que Mason Rudolph, pero un rato largo. Y eso, miren, no pierdan las esperanzas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Que primero empezamos con los buenos, ¿no? Mitch Trubisky estuvo 4 años con Chicago, 1 con Buffalo. No fue el quarterback por el cual Chicago pagó varios picks para poder avanzar y tomarlo. Sin embargo, vea lo que... Sí, Roberto, pero con Nagy, por Dios, con Matt Nagy. O sea, también demos un poco de beneficio de la duda, ¿no? No estoy de acuerdo. Yo lo que creo es que no es un verdadero upgrade en relación a Mason Rudolph. Si en verdad dijéramos, no, es que este sí es buenísimo o es mejor claramente, pues a lo mejor sí. Pero yo creo que sin ver todavía cuánto fue el contrato, me refiero a los montos, yo creo que mejor no, si no hubieran querido un buen quarterback o pujar por uno de ellos, pues quedarse con Mason Rudolph, y entonces le diriges el dinero que si bien no está en problemas económicos con el tope salarial, Pittsburgh tampoco tiene mucho dinero para gastar. Mejor te quedas con Rudolph y ese dinero lo diriges hacia un mejor jugador en posiciones que sí necesitan un cambio importante, ¿no? Porque, a ver, a lo que voy es un cambio de Trubisky, de Rudolph a Trubisky, no es fuerte, no es importante, no es de impacto. Pero si necesitamos cornerback, si necesitamos linebacker interior, si necesitamos línea ofensiva, y entonces dices, vamos a darle el beneficio de la duda a Rudolph, si le va mal, no importa. ¿Por qué? Porque el próximo año hay una mejor generación de quarterbacks y entonces, si nos va mal, vamos a poder elegir un poco antes y en una generación que va a haber más jugadores o mejores jugadores en teoría, ¿no? Pero con Trubisky, ¿a dónde vamos? A lo mejor en vez de ganar 5, ganamos 6, o no lo sé, ¿no? Me parece ridículo la contratación de Trubisky. Mira, yo creo que es un pésimo movimiento de Pittsburgh, que no está acostumbrado a jalar grandes jugadores en agencia libre, pero este no es un gran jugador, es un jugador mediocre que tuvo su oportunidad, que inclusive en Buffalo, cuando se metía a jugar, que tuvo pocos partidos, que se metió a jugar, obviamente no de titular, sino de backup, ya cuando estaba seguramente masacrando Buffalo al rival, no hizo bien las cosas, lanzaba intercepciones, y no hacía bien las cosas. No sé por qué elegir a Mitch Trubisky, creyendo que pudiendo haber otros jugadores. Firmó un contrato de 2 años, $14.5 millones por año. O sea, si lo que necesitamos ahorita es, no sé, obtener ese dinero con otros jugadores, probablemente línea ofensiva, que no la tenemos buena. O sea, yo creo que a lo mejor van a cortar a Rudolph o a Hastings, como les decía yo hace rato. La verdad, Mitch Trubisky no es la solución, a menos que piensen tomar un quarterback en el draft. En el draft, claro. Pero entonces no le pagas 14 millones a Trubisky si vas a tomar un quarterback en el draft. A mí me parece terrible la decisión. Colbert, el general manager, ya va de salida. Y también va de salida porque los últimos años, junto con Tomlin, pues no han hecho las cosas como antes las hacían. Un ejemplo es esto. ¿Cómo le vas a pagar 14 millones a Trubisky, ¿no? Aunque sea Matt Nagy, el coach, los errores eran muy, muy claros. Trubisky, bueno, ya ni decirte, terrible decisión. Y creo que el 95% de los Steelers, si no es que más, estamos totalmente decepcionados, desilusionados. Y bueno, ya ni llorar es bueno, dicen por ahí. Bueno, muy bien. Noticias importantes. Russell Wilson pasa a Denver. ¿Qué es este movimiento? ¿Qué les pareció? Excelente. Esos, perdón mi francés, pero es lo que para mí se llama tener huevos, ¿no? O sea, ok, dieron 2 primeras selecciones, 2 segundas selecciones, dieron a Noah Fant, que es un buen ala cerrada, aunque tampoco es nada del otro mundo, dieron a otro jugador ofensivo y dieron a, digo, defensivo, y dieron a Drew Lock, que pues ese como segundo o tercer quarterback está bien, pero no para iniciar partidos. Yo sí hubiera tomado la opción, porque Russell Wilson, con un equipo que tiene una gran defensiva como Denver, para mí ya es candidato no solo a playoffs, sino pelear por el campeonato de la Americana. Ahora, esa división va a estar genial, porque además de los tres quarterbacks que son Mahomes y que es el de San Diego, Justin Herbert. Por ejemplo, ¿qué hizo San Diego? Un movimiento que me pareció increíble. Trajeron a Khalil Mack de Chicago. Y ahora están Khalil Mack y Joey Bosa. ¿No? Imagínense que Khalil Mack hubiera llegado a Pittsburgh junto con TJ Watt. No. Se vuelve loco uno. ¿Por qué? ¿Por qué es como pura decepción de los Steelers con un jugador como Trubisky? Pero bueno, regresando a esos equipos, esa división va a estar increíble con los Chiefs, los Chargers y los Broncos. Creo que el patito feo serán los Raiders unos 2 o 3 años. Bueno, ya llevan 10 o más años, entonces no debe ser nada diferente. Bueno, llegaron a postemporada el año pasado, igual que los Steelers, pero no se le veía madera para avanzar más allá. Y no. La otra novela, pues, fue Aaron Rodgers. Y yo sí dije, Aaron Rodgers se va a quedar en Green Bay. Y se cumplió. Lo interesante es lo que le van a pagar, ¿no? 50 milloncitos en promedio anuales. No, y además 136 millones de dólares garantizados. O sea, se puede lesionar y tener una lesión así grave en el primer partido que lo evite volver a jugar, y ya se llevó 136 millones de dólares garantizados. O sea, ¿no creen que, bueno, platicamos que Aaron Rodgers es un tipo muy soberbio, narcisista inclusive, pero ahora sí se voló la barda? O sea, ya lo que hizo fue asegurar su lugar de aquí hasta que tenga 42 años, porque tiene 38. Asegurar su lugar en Green Bay, rompiéndole la madre a Green Bay, porque pues sí va a poder negociar con Davante Adams, pero ya no va a poder meter las manos Green Bay para ser un equipo competitivo. Si tiene deficiencia en la defensiva, pues ni modo, va a tener que agarrar el retazo, o sea, los jugadores que nadie quiera, porque con esto, y obviamente el cap salary, puta, se le va. O sea, ¿cuánto es el cap salary? ¿200 millones? O sea, el 25% del cap salary, si fuera 200 millones, proviene de un solo jugador. Puta, le está dando en la madre a Green Bay. Bueno, 208 es el salary cap, pero pues bueno, lo mismo más o menos tiene Pat Mahomes, ¿no? Ganando. Y creo que sí los vale Aaron Rodgers. Ya está grande, sí, y tiene una gran ventaja, y es que su división no es fuerte. Ahorita Chicago y Minnesota son equipos de medio pelo, y Detroit, pues, de nulo pelo, ¿no? O sea, terrible. Entonces, ahí como que tienen asegurado la división. Lo que sí es, no creo que den el estirón para llegar al Super Bowl una vez más con Aaron Rodgers, si es que no hacen algo para, sobre todo, tener ese balance defensiva-ofensiva, porque me parece que los dos son buenos, pero no son de campeonato. Sí. Sí. Fíjate que esto lo denominamos hace algunos años el efecto Manning, en el cual un quarterback recibe un contrato abismal y entonces pues ya le empieza a pegar al equipo en diferentes cosas. Con Pat Mahomes tuvo la gran fortuna de que pues habían armado un muy buen equipo, ¿sí? Totalmente competitivo, y al día de hoy sigue siendo competitivo, ¿no? Sí. Bueno. Y el tercer es, a ver, Iván, ¿tú qué nos puedes decir del regreso de Thomas Patrick Brady, exactamente. Bueno, mira, yo creo que, como le decía antes, pues un regreso anunciado, por supuesto, cambia totalmente el panorama en cuanto, bueno, en la NFC Sur cambia totalmente el panorama. Honestamente, creo que la cantidad de agentes libres que tiene Tampa, aunado al tope salarial, pues creo que va a ser a lo mejor complicado mantener a muchas piezas, ¿no? Como Nada Mukonsu, como por ejemplo están varios jugadores de la defensiva. El retiro de Ali Marpet, ¿okay? Que era uno de su línea ofensiva. Creo que Ryan Jensen es también agente libre. Alex Capa, retener a todos esos jugadores que son importantes, porque la línea ofensiva es muy importante, yo creo que va a estar bastante complicado. Sin embargo, bueno, en Las Vegas, Tampa estaba, antes de la noticia de Brady, estaba 25-1, y ahora con la incorporación de Tom Brady, pues nuevamente se pone como uno de los favoritos, pero recuérdense que, como decimos aquí, un solo palo no hace montaña. O sea, tú puedes ser muy buen quarterback, pero si no tienes un buen cuerpo de receptores, si no tienes una buena línea ofensiva, si no tienes una defensa medianamente respetable, ni que sea Superman, tienes chance de ganar. Eso es así. Pero obviamente le vuelve a dar un poquito de emoción a la liga, pues tener de regreso a Tom Brady. Honestamente, yo pensaba que iba a jugar, que se iba a ir para San Francisco. Aparentemente le dijeron que no. Eso fue lo que escuché de una fuente confiable. Él fue a hablar con el dueño de los ¿cómo se llama? Manchester United, que también es el mismo dueño de los Tampa Bay Buccaneers. Yo no sabía esto. Y lo que dice esta persona es que él fue a hablar con ellos para que lo dejaran en libertad o lo cambiaran a San Francisco. Y no lo aceptaron. Le dijeron que no. Ojo, esto es lo que se piensa, ¿no? Tiene que ser, no es que lo que yo diga es lo que se piensa que pasó. Y entonces, bueno, le accedió a quedarse en Tampa y, bueno, jugar su temporada número 23. Así que, bueno, como dicen otros expertos, después del año que tuvo Tom Brady, que puso esos números, creo que fueron los mejores números de su carrera a los 44 años, pues lo que se espera es que obviamente retome y haga un gran papel en esta temporada. Eso es lo que yo opino. Pero bueno, yo esa gente que se va y vuelve, siempre tengo mis dudas, ¿no? A ver, ahí te va una teoría que leí ayer en la noche. Se me hace muy interesante y dice lo siguiente. Que Tom Brady decide dejar el retiro porque quiere tener a Canton, o sea, donde está el Salón de la Fama, solo para él. El problema es que este año se retiró Roethlisberger, ¿sí? Quarterback que indiscutiblemente en la primera terna se va a meter al Salón de la Fama. Y obviamente Brady también, pero lo que quiere tener Brady es, como ya lo hemos platicado, como Aaron Rodgers y todas estas divas narcisistas, etcétera, quiere tener a Canton, Ohio, cuando se meta para sí mismo. Porque sí van a haber otros jugadores, pero no del calibre de Tom Brady. Por eso agarró y dijo, no, pues ¿para qué? me derretiro, ¿sí? Y el próximo año, o cuando ya no haya ningún quarterback que se salga, pues te lo va a hacer, porque el año pasado fue Drew Brees, que se va a meter. Este año fue Roethlisberger, que se va a meter. El próximo año yo creo que está calculando que no va a haber un quarterback de un calibre alto como para... Pues, a mí me parece un poquito forzado, ¿no? Pero bueno, a lo mejor sí, a lo mejor quiere eso. Sin embargo, se me hace como que no lo necesita, ¿no? O sea, sabe él que es el mejor y creo que a lo largo de los años también ha ganado mayor humildad. Yo lo he escuchado y es muy diferente a como era antes, cómo hablaba y demás. Ok. No, pero bueno, vamos a ver qué tal pues lo qué tal se desenvuelve y bueno, pues habrá que ver definitivamente qué as trae bajo la manga. Ok, a ver, yo tengo dos cosas que decirle. La primera, ¿qué opinan de la persona que estuvo en una subasta y empujó $518,625 por el balón de fútbol americano con el último pase de Tom Brady? Que debe estar muerto a calentar en su casa porque botó esos reales a la basura. Exacto, y esto fue antes de que Tom Brady decidiera salirse del retiro. Entonces, la pregunta va sobre esto. Bueno, más bien, las reglas de esta casa de subastas dice que si el que hizo esa subasta después de 30 días no ha pagado, entonces Leland, que así se llama la casa de subastas, se reserva el derecho para hacer que cargarle a la tarjeta de crédito del dueño, ¿sí?, el balance que quede para que pague, o vender cualquiera de estos, el vender el balón de americano hacia otra persona. Yo, si fuera el tipo no. Pues, o sea, ¿qué haces? Si pagas la lana, debes de ser un supermillonario. Pero si es un fan tipo Iván, a lo mejor es Iván el que lo hizo. Ay, ay, ay, pero pobre señor ese como progresos reales. Bueno, y no me dijeron nada, no me han dicho absolutamente nada de que el equipo de los Commanders de Washington adquieren a Carson Wentz. Otro movimiento que bueno, aparentemente a Carson Wentz no lo quiere nadie, porque todo el mundo quiere deshacerse de él, ¿no? Ahora hay que ver si en Washington cómo va a ser ese recibimiento, ¿no? ¿Qué les pareció esa adquisición? Creo Carson Wentz, después de ser un buen quarterback y tener una buena proyección y un buen futuro, pues las lesiones lo han mermado mucho, ¿no? Entonces, sí. Yo definitivamente creo que no, ya no tiene el nivel para llevar a un equipo a playoffs. No, a playoffs sí, al Super Bowl, ¿no? Y no sé, o sea, es que absorber el contrato, porque tiene un contrato muy oneroso, pues realmente no es nada cómodo, pues. Entonces creo que que yo no lo hubiera hecho. Creo que, no sé, Washington podía tener otras opciones, buscar igual en el colegial, un poco como Pittsburgh, ¿eh? Se me hacen equipos, ¿qué será? Un poco presionados y hacen tonterías, no lo sé, no sé bien cómo lo ven ustedes. Mira, yo creo que Carson Wentz, obviamente, desde que se lesionaba de manera frecuente, desde que su actitud no era correspondida con lo que Filadelfia buscaba, después de las peleas que ya leí que tuvo en Indianápolis y cómo rompió el vestidor en muchos sentidos, le hicieron un favor de llegar a pelear el puesto de titular en Washington, cuando bien puede haberse convertido en un backup en cualquier otro equipo. O sea, va a estar peleando contra Taylor Heinicke, que no es bueno, y Carson Wentz no es bueno. Bueno, pudo haber llegado a ser bueno, pero no lo quiso. O sea, creo que es una... Yo creo que sale a favor de Wentz que de Washington, ¿no? ¿Iván? Sí, él llega a Washington de los Colts y salió, oye, ¿cómo se llamaba el chico este que hizo un papel muy bueno el año pasado, por cierto? No lo hizo nada mal. Taylor Heinicke. Taylor Heinicke, exactamente. Exactamente. Pero sí, a mí se me hace que Carson Wentz y sus lesiones, pues, creo que lo han convertido ya no en un quarterback élite, sino más bien, estoy de acuerdo contigo, un backup pudiese ser perfectamente su misión. Definitivamente. Okay. Y bueno, las últimas, aquí hubo un enroque interesante porque fíjense que en otras noticias, los Browns dejaron libre a Jarvis Landry, por un lado, y por el otro, los Cowboys mandan a Amari Cooper para los Browns. O sea, hicieron el enroque perfecto. Y, por supuesto, ¿qué hacen los Cowboys? Bueno, pasan a Michael Gallup como primer receptor, junto a CeeDee Lamb. Y, bueno, así pareciera que solucionan su problema en la ofensiva, ¿no? Se deshacen de Amari Cooper. A lo mejor les llega el con el tope salarial, o sea, la salida de Cooper, reduce un poco este gasto y entonces, bueno, pueden efectivamente reducir cap salary e intentar, pues, adquirir otros jugadores. Igualmente James Conner renovó con Cardinals. Yo también lo hubiese hecho, un jugador bastante versátil. Quizás no sea el mejor de la liga, pero sabemos de las capacidades que tiene James Conner como corredor en cualquier equipo. Así que bueno, esas son los últimos chismes de la NFL. Bueno, chismes no porque son ciertos. En cuanto a contrataciones y equipos que dejan en libertad a otros jugadores. Bueno, ¿algo más que quieran comentar, señores? Sí, yo traigo unos datos interesantes. Tom Brady es el jugador más viejo de la NFL, pero ¿quién está detrás de él en edad? Entonces, en segundo lugar, ¿sí? Un left tackle de Los Ángeles Rams, que es Andrew Whitworth, que acaba de ganar obviamente el Super Bowl. ¿Okay? Luego, Jason Peters, de 40 años, que también es un tackle, pero él juega para Chicago. En cuarto está Dustin Colquitt, de 39, que es el punter de Cleveland, ¿sí? En quinto, Andy Lee, que es el punter de Arizona. Sexto, Sam Koch, punter de Baltimore, que está así en esa posición desde el 2006. Okay, y solamente perdió un juego de temporada regular. Séptimo, Ryan Fitzpatrick, 39 años. Él ha estado en 17 temporadas con 9 diferentes equipos y ahorita es un agente libre. Todavía está buscando dónde colocarse. Octavo, Robbie Gould, 39, kicker de 49ers, ¿sí? Noveno, Aaron Rodgers, de 38, ¿sí? Décimo, Mercedes Lewis, de 38, tight end de Green Bay, que fue seleccionado por Jacksonville. Sí, sí, sí, sí. Y eso, señores, son las noticias que traigo. Bueno, muy bien. Muy, muy interesante. Bueno, entonces yo creo que ya podemos dar por finalizado el programa por el día de hoy. Por demás, muy bueno, me encantó. Muchas cosas que comentar, por supuesto. Y la semana que viene, pues, vendremos con otros, ya vendremos con los resultados de los deportes a motor, más sobre Indian Wells. Y ya, pues, podemos estar disfrutando de algunos partidos de la MLB en cuanto a la pretemporada. Por mi parte, pues, un placer haberlos acompañado y haber podido participar en esta edición 437 de Rincón del Fanático. Me despido, Roberto. Venga, Iván, pues muchísimas gracias a ti y a Luis. Buenísimo este podcast. Qué bueno que ya tenemos a la MLB de regreso, porque vamos a platicar muchísimo y disfrutarlo. Y ya, Luis, tu despedida, por favor. Muy bien, muy bien. Un gusto nuevamente platicar con ustedes. Empiezan a surgir noticias. Y de aquí en adelante, el resto del año, porque hoy este año hay mundial, pero lo pasaron hasta noviembre, va a estar muy movidito. De hecho, la próxima semana ya va a empezar el March Madness, que es el torneo de básquetbol de la NCAA de Estados Unidos, que se pone buenísimo, buenísimo. Es un delirio, generalmente califican 64 equipos, tanto en rama femenil como varonil, y hay sembrados del 1 al 16, y hay 4 grupos, y se eliminan y llega un equipo de cada grupo, o de cada lado, porque es este o este. Y las otras norte y sur. Y realmente vuelve loco a Estados Unidos. A mí me gusta verlo, me gusta seguirlo, lo que puedo, porque pues es demasiado tiempo, ¿no? Que a veces se requiere, pero ya empieza, y va a estar muy bueno, y también para irles dando noticias de cómo va avanzando, porque dura 3 semanas más o menos todo este torneo. Y pues bueno, ya para cerrar, pues gracias a la audiencia, un gusto estar con ustedes y pues nos vemos la próxima semana. Va que va. Gracias, buenas noches. Bye bye.